Gracias a Emilio Rodríguez por darnos este mapa sin fronteras del despojo y la esperanza. Alejandra Jiménez y Óscar Espino, a los que por favor les pido que tomen la palabra. Katlen, Akit Kinguanikan, Óscar Espino. Buenas tardes, les saluda a mi corazón, les traemos un saludo de los compañeros totonacas de la parte centro-norte del estado de Veracruz y les decimos que nosotros venimos muy contentos a saludar la lucha y la alegría de esta lucha en Jalcomulco, pero también algo tristes porque en nuestra región están pasando cosas tristes y cosas que también nos dan esperanza, como dijo Emilio, pues. Entonces, de esto vamos a hablar. Primero decirles que nosotros hemos andado recorriendo las comunidades y los pueblos para tratar primero de animar el corazón colectivo que está marchito ahora ahí en el Totonacapan. Nos dicen que lo alegran con la cumbre Tajín, pero nosotros decimos que eso no es cierto, pues, que ahí están prostituyendo la cultura de los totonacos. Y también nos dicen que qué bueno que ahora ya llegó las empresas al Totonacapan, y cuando nosotros preguntamos a las asambleas y los pueblos, nos siguen diciendo que no han traído más que destrucción y muerte. Entonces, de esto queremos platicarles, de esto que está pasando en el Totonacapan. Desde hace más de 60 años, 70 dicen unos, llegaron las empresas a extraer el petróleo que antes salía a borbotones en las chapopoteras de Papantla, de Poza Rica y de Tihuatlán. Y llegando con ellos detrás llegó Pemex, pues. Y llegando Pemex se afectó la vida comunitaria. Y fue entonces que las comunidades empezaron a perder sus ejidos, que empezaron a ver afectados sus mantos, que empezaron a ver cómo sus arroyos se contaminaban, que empezaron a ver cómo la vainilla se secaba, que vieron también cómo el maíz se dejaba de sembrar, que vieron cómo grandes extensiones de sus ríos se llenaban de hidrocarburo, de aceite negro, que vieron también cómo la vida de la comunidad, las asambleas, empezaban a joderse con la presencia de Pemex porque llegaba a comprar a los comisariados ejidales, a los agentes municipales o a los presidentes municipales. Entonces la gente se cansó, pero también se cansó de estar reclamando todos los daños ambientales que ya sin la reforma energética, antes de aprobarse esta reforma que dice Francisco, les estaba afectando mucho a su vida comunitaria y a su medio ambiente. Los bienes comunales, los ejidos, algunos empezaron a perderse. Y entonces todos prefirieron que entrara el PROCEDE. Y entrando el PROCEDE, entró el acaparamiento otra vez. Y nosotros sabemos que ahora hay algunos presidentes municipales que están comprando la tierra, digamos a 200 mil pesos una parcela, porque ya los de Pemex y de las empresas les dijeron dónde cayó el punto y se las van a regresar a los de Pemex a 2 millones de pesos. Y sabemos también que los presidentes municipales y algunos empresarios de la región están aliados con el narcotráfico y que tienen a muchos de nuestros muchachos rondando en motocicletas, siendo halcones de la delincuencia organizada. Y a muchas de nuestras muchachas, a muchas de nuestras hermanas, de nuestras compañeras, están prostituyéndose en Poza Rica, en Tihuatlán, en Tuxpan, porque los de las empresas necesitan mujeres para satisfacer sus deseos sexuales. Sabemos también cómo han proliferado bares y prostíbulos en toda la región. Sabemos muy bien que los municipios de la sierra, Filomeno Mata, Coyutla, Mecatlán, no tienen agua, todavía ahorita no tienen agua. Muchos no tienen camino, no tienen vivienda digna, no tienen justicia porque la justicia no llega hasta donde no hay carretera. Pero al mismo tiempo sabemos que se ha encarecido la vida, porque tú llegas a Papantla, a Poza Rica, y crees que todos los que llegan creen que son de empresas extranjeras y te rentan las casas a precios que no puedes pagar. Hay una burbuja donde pareciera que todo es bonanza económica y hace 10 años la gente recuerda, hace más o menos 10 años, que se reactivaron los pozos en toda la región de Papantla, del Totonacapan y la Huasteca, con el proyecto petrolero al que llaman Aceites Terciarios del Golfo, antes le llamaban el Paleocanal de Chicontepec. Con esta llegada de las empresas, empezaron entonces Pemex a darle los contratos a las empresas. Y entonces nosotros ahora tenemos una lista de alrededor de 30 empresas nacionales y extranjeras trabajando en las tierras de los campesinos y de las campesinas en la Huasteca y en el Totonacapan. Además, dicen ellos, de la empresa de la última letra, que esa está aliada, por supuesto, con Duarte y antes con Fidel Herrera, también con algunos presidentes municipales. Entonces, compañeros, el escenario es este, pues. Llegaron las empresas hace alrededor de 10, 12 años, 15 en algunos otros municipios, y empezaron primero una empresa a mapear y a explorar. Y para eso sí contrataban a nuestros compañeros, y algunos los llevaron de Guerrero y de Chiapas, y les daban droga, dicen los compañeros que les daban pastillas o les daban marihuana para que no se cansaran de las largas horas en las que tendrían que andar poniendo las estacas en los puntos donde iban a ser ubicados los pozos de petróleo. Después llegaron las que llevaban los ductos, y entonces algunas empresas que se dedicaban ahí en la región a hacer otras actividades de transporte, ahora se convirtieron en empresas que van a llevar ductos, que van a llevar químicos, que llevan aguas congénitas, que llevan todos los químicos que inyectan ya a los pozos de petróleo. Y entonces con este cambio que han llegado las empresas, han cambiado los gestores de Pemex. Antes las comunidades tenían esta propuesta de negociación con Pemex que aprendieron en unos 40, 50 años, y como dijo Francisco, esa negociación ya se cerró. Antes los compañeros, si veían que se les iba a expropiar una parcela, un terreno, se oponían a la entrada de Pemex y tenían que llegar los gestores de Pemex a negociar con la comunidad. Ahora ya no negocian, ahora los están criminalizando. Alejandra va a hablar un poco de esta criminalización que están haciendo ya aplicando la reforma energética. Ahora los gestores de Pemex desaparecieron y las comunidades tienen que hablarle a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a los gestores de Pemex porque se les reventó un ducto, porque les explotó un tanque, porque en Zapata, Emiliano Zapata, es una comunidad de Papantla, tienen un quemador de gas que sube cuando se desfoga el gas y se le mete presión a los ductos hasta 50 metros de altura a la lumbre, y entonces la gente está ya con una zozobra, pero además con enfermedades graves. Pemex, la única respuesta que tuvo es, seguramente va a haber enfermedades, y les ofreció ponerles unos aparatos de mastografía para las comunidades. Los compañeros dijeron, no queremos eso, y entonces les fueron a aventar 4 ambulancias a las comunidades para que sean las comunidades las que sean responsables si se enferman o si se mueren. Ahí ustedes verán si los pueden sacar o no. Entonces, los compañeros en Emiliano Zapata y en otras comunidades viven con la zozobra de que pueden explotar en cualquier momento, que un ducto se les va a reventar, que se fuga el aceite al que le están metiendo mucha presión, que llegan las empresas y no negocian, que los gestores trabajan hasta las 8 de la noche y que no atienden las llamadas después de las 8 de la noche y que no pueden entonces sino vivir con su dolor y con su tristeza. Este escenario es el que están dejando las empresas a su paso aún sin implementar la reforma energética. Están llegando, nosotros contamos alrededor de 27 empresas entre nacionales y extranjeras. Con este escenario nosotros vivimos la esperanza de organización, de lucha, de acuerdo, de reivindicación de la vida, que esto es de lo que Alejandra les va a platicar para complementar esta palabra. Buenas tardes a todas y todos. Pues quisiera agradecer la invitación que nos hicieron a participar en esta reunión en Jalcomulco y quisiera agradecer a las mujeres y los hombres valientes de esta comunidad que defendieron y siguen defendiendo el río. Yo creo que se merecen un aplauso grande por estar haciendo esta defensa. Porque ese es el chiste, que pensemos que quienes estamos defendiendo no defendemos por lo inmediato, no defendemos porque somos de ahí, porque ahí está nuestra casa o porque somos originarios de ese lugar, sino porque estamos haciendo la defensa de la Madre Tierra. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en Papantla y en la región del Totonacapan y la Huasteca. Como les decía Oscar, pues los agravios sociales y económicos son bastantes. Desde hace más de 70 años vivimos esta situación en que el modo de vida comunitario se transformó totalmente, ¿no? En que surgen ciudades que crecen en torno al pozo y que cambian totalmente la lógica de la comunidad, la lógica de la cultura, que era una cultura totonaca, y se la lleva hacia una lógica de ciudad, hacia una lógica en donde la necesidad primordial es el dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo, la necesidad primordial es el dinero. Y entonces, la tierra deja de tener sentido, el vivir de la tierra deja de tener sentido, se deja de cuidar la parcela, se deja de cuidar la milpa, cambiamos de tener milpas a tener monocultivo de cítricos. Y el tener monocultivo de cítricos nos implicó también tener agroquímicos. Y entre agroquímicos y pozos petroleros, ahora no sabemos por qué tenemos tantas enfermedades, tantas alergias y situaciones que no sabemos si se las debemos al agroquímico o si se la debemos al pozo. Lo cierto es que ha habido una afectación ambiental desde las dos partes, desde los agroquímicos, pero también por los pozos de Pemex. Y ahora vemos que esta situación se va a agravar con la entrada de la técnica de fractura hidráulica, que sabemos que no nada más son las afectaciones derivadas de los derrames o de los siniestros que pueda haber, sino que esta técnica ocupa grandes cantidades de agua que son para consumo humano y que están en riesgo. Y que, como les decía Oscar, mientras por una parte la ley y esta reforma energética va a privilegiar el uso del agua para la extracción de hidrocarburos, hacia arriba, en lo alto de la cuenca, hay comunidades que no tienen agua y que tardan 4 horas para llenar una cubeta de 20 litros de agua y que la tienen que trasladar hasta 2 kilómetros acarreándola entre niños y niñas desde 5 años, ¿no? Entonces, son las paradojas que estamos viviendo en el Totonacapan y la Huasteca. Y además de estas grandes paradojas, lo difícil es que vivimos en especial en esta región del Totonacapan y la Huasteca Veracruzana, vivimos una situación que ya es cultural, de la cultura del petróleo, que nos hemos acostumbrado a vivir del petróleo. Nosotros ahí en Corazón y en la RUT tenemos algunas premisas, ¿no? Vemos que en las comunidades la gente prefiere ser afectada por pozos de Pemex en lugar de seguir sembrando, ¿no? Es más fácil recibir el dinero de las afectaciones que te paguen por tu milpa o que te paguen a buen precio el cítrico. La otra premisa que tenemos es que es preferible, la gente ahora piensa que es mejor ser obrero de todas estas compañías como Schlumberger, como Halliburton, como Leorey y como otras 40 más compañías que ahora están en la región, a ser campesino, ¿no? Porque te da mayor prestigio usar el overol de estas compañías, andar trepado en la camioneta, que ser campesino guarachudo, ¿no? Y finalmente, la otra premisa que nosotros decimos es que es preferible que tu hija se case con un obrero a que se quede en la comunidad con campesino. Esa es la realidad. Quisiéramos que fuera diferente, pero eso es con lo que estamos trabajando. En esto que comentaba Emilio de la licencia social, hay también un vicio muy fuerte, porque acá Jalcomulco no dio la licencia social, porque los compañeros de la Parota tampoco dieron la licencia social operativa, pero en la Huasteca y el Totonacapan hay una situación de vicio. Desde el 2010, cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos señaló que había grandes riesgos en la región por todos los pozos que estaban cercanos a las comunidades y que iba a haber movilizaciones comunitarias, lo que se les ocurrió decir es que había que emprender programas de atención al medio ambiente y a la comunidad. Estos programas les llaman PACMAS y están llevando obra y están haciendo acciones en la comunidad, pero todas estas acciones finalmente son usadas para dar la licencia social. Obviamente, cuando tienes una tierra que ya no produce, cuando ya no quieres ser campesino, cuando ya no te sientes sujeto de derechos, te viene bien tener PACMAS y dar la licencia social. Entonces, ya después de que estás en la galera, de que te ponen una clínica o que te ponen una aula, te preguntan si esa obra te fue de utilidad, si esa obra está bien hecha, y la última pregunta es, ¿usted está de acuerdo de que Pemex siga teniendo actividad en su comunidad? ¿Qué contesta la gente? Sí. Y esa es la licencia social. Entonces, bueno, el panorama es bastante adverso, sin embargo creemos y tenemos la esperanza, porque lo vemos en los compañeros que siguen luchando a pesar de la criminalización. Recientemente una compañera fue llevada presa, un agente municipal, que justamente estaba exigiendo a Pemex el pago de daños y el cumplimiento de obras que había prometido para la comunidad. Se la llevaron presa a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, por el delito de no dejar pasar al pozo, ¿no? Entonces, creemos que esto está muy difícil. Hay otro compañero que ya tiene una denuncia usando justo los argumentos de esta reforma energética. Y bueno, y lo que vemos es que hay una criminalización a la protesta, ¿no? Y que eso nos debe de estar haciendo más fuertes y que nos debe de tener más unidos y pensar que lo que está sucediendo acá en Jalcomulco es una esperanza para nosotros y es un motivo de seguir adelante. Pues bueno, yo por aquí le cerraría, hay todavía más cosas que contar, pero el tiempo es poco y todavía hay otros compañeros. Gracias. Muchas gracias a Alejandra y a Oscar por este, de alguna manera, desolador panorama que nos están dando y al mismo tiempo pues nos enseña de una lucha que están emprendiendo de manera muy difícil y golpeada, ¿no? Entonces, aquí ha habido un pequeño cambio en el programa y solamente que la mesa que sigue la vamos a juntar con esta, con solamente dos ponentes para poder tener un poquito de tiempo para conversar. Entonces, bueno, se están uniendo a nosotros Gerardo Alatorre de La Vida y Luisa Paré también de La Vida y de la Universidad Veracruzana y UNAM respectivamente. Entonces, bueno, voy a dar continuidad.